Bueno, yo quiero agradecer a todo el colectivo que armó este libro y a todos los a todas las voces que este libro contempla. El libro me impresionó mucho porque realmente me encontré nuevamente con esta opción o esta posibilidad de continuar en una vieja línea trazada hace más de ya de 70 años por algunos pioneros del trabajo en la salud mental, que tanto le debemos y que uno de ellos es el que lleva este nombre de esta sala, ¿no? Juan Carlos Carrasco trabajaba ya en el hospital, digamos, y trabajaba justamente con la técnica de la pintura, con niños y con autistas y con esquizofrénicos. Y todas las categorías que se emplean desde la psiquiatría y de la psicofarmacología para poder, de alguna manera, acallar una voz o un sonido o un cuerpo afectado, que es de eso de lo que habla. Es eso que no puede estar reducido, digamos, a dentro de un esquema específico. Es la diferencia que nos hace ver, digamos, entre el mirar y el ver, ¿no? Esto me recordaba fundamentalmente a un famoso samurái del siglo XVI y XVII, que deambulando por el Japón él entendió la diferencia entre el mirar y el ver. Y él decía que en realidad la posición en la vida es poder ver, porque el mirar todos miramos y cuando miramos hacemos el efecto de la lente que focaliza y se pierde el contexto y el contorno. En cambio, el ver es poder ver todo, es verlo todo. Entonces, al verlo todo y desfocalizar, uno permite tener una apreciación y una percepción mucho más grande de lo que uno puede hacer cuando uno mira. Cuando estamos frente al televisor o cuando escuchamos atentamente algo, estamos fijando la atención, tratando de seguirle el sentido a algo, y esto hace que de alguna manera perdamos el contexto. Yo creo que la locura es la capacidad de ver. Creo que la locura es la capacidad de una enunciación que no tiene un sujeto ni un objeto, sino que es poder ver el sufrimiento y la desgracia que el planeta o el mundo o la socios o la sociedad o la familia o el aparato psiquiátrico o el aparato político, el militar, el Estado, etcétera, somete a todos los sujetos. Somos capaces de inventar enormes máquinas de sometimiento y de dominación. Pero lo que nunca vamos a poder dominar es esa resistencia de que algunas personas tienen de poder ver más allá de aquello que se presenta como evidente. Y creo que esta es una de las posiciones que adquiere la locura, es una de las posiciones que adquieren determinados conjuntos subjetivos que no se advienen, grupamientos de colectivos humanos que no se advienen a las normas, ni instituidas, ni estatales, ni genealógicas, ni folclóricas. Esos agrupamientos, que son muy grandes, que cada vez el capitalismo excreta hacia afuera, y que algunos autores hablan de clases como de no humanos o más que humanos, están colocados en una dimensión que va más allá de las posibilidades de la captura, captura que siempre intenta como doblegar, dominar y sofocar en su deseo. Y justamente si de pronto hablamos de qué es el deseo si no es la pasión de la ignorancia, la pasión por el amor y la pasión por el odio, tres pasiones conjuntas que nos hacen humanos. Odio, amor e ignorancia, que nos conjuntan y nos colocan en una posición. Yo creo que la locura es la reverberación de esa pasión, puesta a la N potencia, potenciada a la máxima potencia, y que hace que el sujeto, que ustedes o con nosotros, que a veces nos volvemos locos, nos separemos de la cosa, entonces pensamos que estamos como levitando por fuera y que en realidad estamos más incluidos porque podemos percibir la esencia de los otros, el ser de los otros, el ser de la dominancia, y que la única manera de escapar a la dominancia es ese punto de fuga en donde nos enloquecemos para salvarnos, para rescatarnos como seres humanos que somos, porque el loco jamás de los jamases va a intentar dominar a alguien y someter a alguien a un destrato transhumánico, que es lo que en general provocan los aparatos asociados por intereses económicos. Entonces, en definitiva, creo que el libro trata de rescatar todas esas voces, trata de pensar todas las tecnologías actuales y las posibles que se pueden desarrollar para poder liberar una voz, para poder darle un sentido a esa voz y darle un sentido a la acción, que en última instancia es una pasión por el conocernos, por el intercambiarnos y por potenciar de alguna manera nuestro afecto. Y ese afecto, creo que lo dice el título, es un abrazo. Gracias Nelson, gracias al equipo y gracias a todos.